Seguí con la voz rota, después de hablar de más. No fue por falta de cuidado. Fue por no saber callar. Dije verdades torcidas. Y aprendí que hay palabras que te quiebran al pasar. No quise sonar correcto, quise sonar fiel a voces que se rompen cuando dejan de ceder. Se puede esconder. No afiné para gustar. No pedí permiso al hablar. Si mi voz quedó marcada es porque no supe traicionar. Vi gente hablando perfecto sin decir lo esencial. Vi miedo disfrazado de tono profesional. Yo también quise aprender a no sonar de más, pero la voz que se reprime aprende a no regresar. La voz también sangra. No todo quiebre ese error. Escúchalo quebrado cuando habla desde el corazón. Seguir con mi voz rota. Toda voz honesta deja marca.